Son las 10:56 de la mañana y celebramos este día porque hoy es el Día del Abuelo. Hoy, 26 de julio, aquí en Argentina, se celebra el Día del Abuelo y la Abuela, por supuesto, aunque además del 26 de julio, las abuelas tienen también su día, que es cada segundo domingo de noviembre, y los abuelos tienen segundo domingo de agosto. Ese es el día elegido para homenajear tanto a abuelas como a abuelos. Y ahora vamos a charlar con Mari Gil y Ana María Ferreira. Ellas son abuelas que trabajan en un centro de jubilados del departamento de Las Heras, con muchas actividades. Entre ellas, tantas actividades que tienen, hay un coro donde cantan todos los abuelos. Vamos a saludar. Hola, Mari. Y hola, Ana María, buenos días. Aquí Leandro la saluda. Hola, buenos días, Leandro, ¿cómo estás? Bien. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Oh, qué gusto charlar con ustedes, ¿eh? Muchas gracias por atendernos y celebramos este día también, ¿no? En el día de la abuela y el abuelo. Cuéntenos, sí, por favor, qué actividades realizan ahí en el centro de jubilados. Empezamos. Primero, hemos tejido para el Hospital Carrillo, para los hospitales de los abuelos, tenemos actividades en el CEDI 16, porque en realidad el centro funciona acá en casa nomás. Ajá. Entonces, para las actividades vamos al CEDI, que queda a dos casas del centro. Uh-huh. Entonces ahí tenemos gimnasia, hay terapias, tenemos muchísimas actividades como música, memoria con la señora Elsa Cuenca, introducción musical con Daniel Aranda. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, estamos siempre ocupaditas. Qué bueno. Y cuéntenos, ¿cuántos abuelos y abuelas integran en este centro de jubilados? Tenemos 42 miembros del centro. Un montón. Un montón. Pero nunca nos podemos juntar entre todos, ¿ves? Porque claro, como ya es un abuelo, cuando no le duele una cosita a uno, claro. Se enfermito, claro, se nos enfermaron varios con el COVID, nosotras más, pero bueno, ahí la estamos apechugando un poquito. Bien, le voy a preguntar a Ana María, ¿cuántos nietos o nietas tiene? Mira, yo tengo solo una hija y tengo dos nietos. Ajá. Una nena de 27, que es doña Lali, y Juancito, que tiene 15. Ajá. ¿Y Mari? ¿Mari cuántos tiene? Yo tengo dos hijos, tengo cuatro nietos grandes y una bisnieta que hoy día cumple 4 añitos. Bien. ¿Y qué se siente ser abuelo, con esos niños hermosos? Ay, es hermoso. Es mucho trabajo el día sábado que vienen todos a casa, pero estamos bien. Estamos bien, es hermoso, hacemos todo por ellos. Les prolonga la felicidad a los nietos. Sí, la verdad es que te da lugar para llorar si ellos lloran, reír si vos reís, bueno, cantás si ellos cantan. Bueno. Y por ahí se negas también, porque es lógico, pero claro, uno lo hace con distintas formas que lo hacen los padres. Exacto, exacto. Ustedes integran el coro de ese centro de jubilados, ¿no? ¿Es así? Ah, sí, nos da una introducción musical Daniel Aranda, uh-huh, que lo hace ad honorem. Entonces, bien, el esposo de la profesora de memoria, uh-huh, ya me estaba olvidando. La memoria. Como 6 o 7 que hacemos coro. Somos 6 o 7 personas las que nos animamos a cantar, porque en realidad, ajá, viste, hay señoras que no les gusta, les da vergüenza. Claro. Bueno, claro. Pero... Y cuéntenos qué repertorio integra el coro, qué temas cantan, qué es lo que más les gusta, folclore, tango. Mira, tenemos de todo un poquito, hay tango, hay melodías más suaves, por una cabeza hemos hecho, ajá, para esta tarde en el Rancho La Cambicha. Oh, qué bueno. De nata. Qué resistiré bueno. Hasta ayer estábamos practicando resistiré, a ver si resistimos a cantarla. Somos más resistidor. No, la verdad es que somos resistidores. Eso está bueno. Eso está bueno. ¿Y tienen alguna presentación para próximamente? Sí, hoy día. Ah, hoy. Claro, en el polideportivo, o sea, es el Día de los Abuelos. Así que en todo lo que practicamos hacemos en el poli mayormente. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que deben cocinar como es común, las mejores abuelas que cocinan. Ay, sí, Ana María sí, Maricil no tanto. Pero sí. Bien, bien. Bueno, la verdad que es un placer hablar con ustedes, saludarlas en este día y extender este saludo también a todos aquellos que integran el Centro de Jubilados de Las Heras. ¿Tiene nombre este Centro de Jubilados? Sí, Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte. Muy bien, qué bueno, bueno. Y queremos, bueno, también acompañarlas en este día, justamente donde, bueno, van a hacer esa presentación en el polideportivo, va a ser, ¿no? Sí. ¿Y a qué hora es? 3:30 a 7:00. Ah, bien, bien, bien, un montón de tiempo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan brindado estos minutos, Mari Gil y Ana María Ferreira. Queremos, en nombre de ustedes, saludar a todas las abuelas y los abuelos en este día de este Centro de Jubilados ahí en Las Heras. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por la atención, por el tiempo brindado y gracias por todo. Besos a todos también. Bien, y le queremos decir que cuando necesiten, que sea necesario, el espacio de la radio está también para ustedes. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y feliz día. Un abrazo a la distancia, un besote grande. Gracias.